Santo, santo, santo, santo es el nombre de Dios. Alabado sea su nombre. Damos gloria y damos honra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por abrirnos los ojos, Señor amado. Gracias por guiarnos, Señor amado. En tus manos estamos, Dios de gloria, Padre precioso, amado Señor. En tus manos nos ponemos, Padre Santo, que sea la dirección de tu Santo Espíritu, Señor amado. Colocando nuestros ojos, ojos espirituales, Señor amado. Colocando nuestros oídos, oídos espirituales, para ver tu gloria, para ver tu voluntad, Señor amado, y para discernir y para entender y para comprender, Señor amado, tu propósito y tus planes, Padre Santo. Alabado tu nombre, Señor amado, por los siglos de los siglos, Padre precioso. Abre nuestros ojos, Señor amado, para caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor, de acuerdo a tu dirección, Padre Santo, para ser obedientes a tu palabra, Padre amado. Te exaltamos, Señor, te adoramos, Señor. Recibe gloria y recibe honra en este momento, Padre precioso. Amén, amén y amén. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Jesucristo? Dios les bendiga, sea el amor, la paz y el gozo del Espíritu Santo sobre sus vidas, sobre sus corazones, sea la presencia de nuestro Señor Jesucristo allí, en tus corazones, en tu casa y allí en tu familia, cuidando, dándoles mucha salud, mucho amor, mucha prosperidad. Estamos en esta hora, hermanos, quienes hablan les acompaña en este momento John Freddy Ortega. John Freddy Ortega, hermanos, se los estoy diciendo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Debido a que en muchas ocasiones, hermanos, se pueden hacer comentarios algo negativos o críticos o no agradables o molestos, ¿no? Debido a que en la actualidad tenemos las redes sociales, muchos medios de comunicación, y también existe el diablo, el poder del diablo, el maligno, las asechanzas del diablo, las maquinaciones del diablo, que en muchas ocasiones intenta frenar el ministerio, frenar la obra de Dios, retener la obra de Dios o desviar la verdad de Dios, ¿ya? O tergiversar la verdad, como lo ha hecho desde el principio, desde la creación, cuando lo hizo con Eva. Pues bien, hermanos, aquí estamos nuevamente con ustedes, trayendo nuevamente palabra de exhortación, palabra de amor, palabra de disciplina, palabra del Espíritu de Dios. Así que abre tu corazón, abre tus oídos espirituales, dispón tu corazón, dispón tus oídos, tus pensamientos para recibir, para entender, para comprender cada mensaje, cada palabra que constantemente estamos hablando, y más en este mensaje, ¿no? Debido a que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y eso lo vemos claro, ¿no? También dice que por su fruto los conoceréis. Los frutos no es una iglesia llena, una iglesia en abundancia. Los frutos es una persona en comunión con Dios, un ministro, un verdadero pastor, un verdadero apóstol, un verdadero evangelista lleno y de comunión con Dios, con esos dones espirituales, con esos frutos de paciencia, de amor, de mansedumbre, templanza y sabiendo dirigir, ministrar, aconsejar. Hay tantas formas de dar los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Hay tantas formas de sentir el avivamiento del Espíritu de Dios. No exactamente teniendo una iglesia llena, una iglesia a tope de gente, que sobresalga a la gente, hermanos, pero que allí no está el Espíritu Santo, que no se mueve el Espíritu Santo, a como puede que esté llena, mucho público, muchas personas, hermanos, muchos hermanos allí reunidos, y el Espíritu Santo esté moviéndose, haya un avivamiento espiritual poderoso, haya sanación, haya milagros, haya liberación, hermanos. Pero también tampoco significa también estar las iglesias llenas, que donde no se mueve el Espíritu Santo, donde es un espíritu apagado, donde es un conformismo, una mediocridad, es una irreverencia, son costumbres, monotonías, que se basan, que se meten en las iglesias, porque el diablo en ese momento se está metiendo a las iglesias en todas partes del mundo y de España. Se está metiendo a las iglesias con cierto conformismo, con cierta mundanidad, con ciertas tradiciones, tradiciones de Baal, tradiciones de los babilonios, tradiciones de hombre. Eso se está metiendo en la iglesia cristiana evangélica actualmente, hermanos. Es lamentable, es triste ver eso. Cuánta falta de irreverencia, cuánta falta de trabajo, cuánta falta de comunión con Dios, cuánta falta de esfuerzo, de dedicación a Dios, al estudio de la palabra, a ministrar, a recibir la comunión, a hablar, bajo la dirección, bajo la presencia del Espíritu Santo, hablar con el poder, la dirección, la unción, el fuego, el calor del Espíritu Santo dentro de nosotros para llevar, para guiar vidas, para sanar vidas, para ministrar vidas, hermanos. Lamentablemente todo esto, hermano, ya no se está buscando. Estamos entrando en unas tradiciones, en un conformismo, en una mediocridad, en una costumbre, en una monotonía, hermanos, pero cosa tremenda, o en una irreverencia, hermano, hasta en nuestra forma de hablar, hasta en nuestra forma de vestir, hasta en nuestra forma de sentarnos en la iglesia, hermanos. Ya estamos entrando, estamos ocupando el tiempo en cosas que no edifican, estamos ocupando nuestro tiempo, el tiempo de vida, el tiempo que Dios nos ha dado, que nos ha permitido, que por amor nos ha librado, nos ha protegido y nos ha sostenido, hermanos. Este tiempo lo estamos desperdiciándolo viendo novelas, desperdiciándolos enganchados constantemente al internet, hablando por teléfonos móviles. Estamos desperdiciando el tiempo, hermanos, en cosas que no edifican, que no alimentan, hermanos. No estamos estudiando la palabra, no estamos centrados en la palabra, hermanos, ¿ya? Y por eso, hermanos, por la falta de oración, por la falta de comunión con Dios, por la falta de entrega, hermanos, caemos en el error, en la equivocación, en dar palabra de hombre, palabra de yo supongo, palabra de yo creo, palabra de yo pienso que es así, ¿ya? Y utilizamos los versículos y la palabra de la Biblia para enseñar cosas que no son, que no quiere decir la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Por eso es que en este momento se están creando falsos apóstoles, falsos ministros, falsos pastores, hermanos. Se están creando, se están formando. Aún no se están creando, sino que fueron llamados al ministerio, fueron llamados al evangelio desde hace mucho tiempo, quizás, o desde hace muchos años, hermanos. Pero estos ministros no se han dado cuenta, no se han enterado, que a lo mejor en su ignorancia o inocentemente se están prestando para ser objetos del diablo, usados por el diablo para meterlos en conformismo, para guiar a otras iglesias, para guiar a iglesias o congregaciones por el camino, pero el camino le da perdición, por el camino al infierno, hermanos. Esto es lo que está pasando actualmente, hermanos. Es triste y es verdadero. Nuestro tema de hoy, hermanos, se titula Los maestros falsos trabajan desde el interior de las iglesias. Los maestros falsos trabajan desde el interior de las iglesias. Así que, hermanos, oído y comunión con Dios, oración ante todo, para discernir y para comprender lo que es de Dios, lo que es del Espíritu Santo, lo que es la dirección del Espíritu de Dios y no lo que es de hombre. Y no lo que es de palabra de hombre, no lo que es de yo supongo, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino lo que es la palabra de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Santo es el nombre del Rey. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Santo es el nombre de Dios. Lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, hermanos. Alabado sea su nombre, Señor amado. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, tú no te dejas en vergüenza, Señor amado, a tus hijos, Dios del cielo. Y cuando tú llamas, Señor amado, tú llamas, Padre Santo. Tú preparas, Señor amado, y tú envías, Rey de Gloria. Eso es claro. Amén, amén. Yo lo creo, Señor Santo. Bien, amigos, seguimos, hermanos. Hermano, la Biblia revela que no todos los que afirmen predicar la palabra son ministros verdaderos de Cristo. Hay numerosas referencias en las Escrituras sobre falsos profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Un falso profeta era el que afirmaba tener inspiración divina. En los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, un falso profeta era el que afirmaba tener inspiración divina, pero en realidad hacía proclamaciones falsas. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a Primera de Reyes, hermanos, capítulo 22. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 22. Alabado sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Mi alma te alaba, Señor Santo. Primera de Reyes, capítulo 22. Versículos 10 al 14. Gloria al Señor. Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 14. Alabado sea su nombre. Perdón, hermanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Poderoso es el Rey. Alabamos, Rey. Te exaltamos, Señor. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 10. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza, que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus con sus mantos reales. Delante de ellos los profetas le prodigaban buenos augurios. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Canana, se acercó y les mostró unos cuernos de hierro que había hecho, y dijo: así ha dicho el Señor, con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían: vaya su majestad a Ramón de Galá y atáquele el Señor. El Señor le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. Versículo 13. El mensajero, que es el rey, mandó por Micaías. Lo halló y le dijo: todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió: juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Versículo 17. Entonces Micaías dijo: tuve una visión, y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo: esta gente no tiene quien le guíe. Es mejor que todos se regresen a su casa en paz. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Dios, poderoso es su nombre. Mi alma te alaba, Señor bendito, Señor santo, Dios poderoso, precioso Rey. Hermanos, también en el Nuevo Testamento nos advierte que habrán falsos profetas trabajando el engaño y enseñando falsedades hasta el retorno de Jesús. Sin embargo, hermanos, el término griego usado para profeta en el Nuevo Testamento es raramente usado para aquellos que intentan predecir el futuro. Más bien, en la iglesia primitiva, profeta tiene un significado más amplio. O sea, hermanos, refiriéndose principalmente a aquellos que predican la palabra de Dios, como los pastores, ministros, sacerdotes o evangelistas. Aquellos que proclaman el mensaje divino con una preparación especial y con una misión especial. De cualquier forma, hermanos, el uso de profeta en muchos pasajes del Antiguo Testamento también, tales como Jeremías 5:31, hermanos, gloria al Señor. Vamos al libro de Jeremías 5:31. Alabado sea su nombre. Libro de Jeremías 5:31, para la gloria y honra de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Santo, santo, santo es el nombre del Rey. 5:31, hermanos. Los profetas anuncian mentiras y los sacerdotes dirigen por su propia autoridad. Pero mi pueblo así lo ha querido. ¿Y qué van a hacer cuando les llegue el fin? Hermanos? Esto puede tener una ampliación, hermanos, paralela en referencia al pastor, ¿no? Al pastor cristiano de hoy en día. O al ministro. De esta forma, cuando Jesús advirtió: tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de ovejas, porque por dentro ellas son, en realidad, lobos rapaces. Él se estaba refiriendo a pastores, a maestros, ministros, quienes con engaño deliberado o en ignorancia, hermanos, traerían enseñanzas falsas a las iglesias. Jesús también continuó diciendo: los que conocerán por sus frutos, los conocerán por sus frutos. ¿Verdad, hermanos? Santo es el nombre del Rey, alaba lo que Él vive. Vamos al libro de Mateo 7, libro de Mateo 7, versículo 15, gloria a Dios. Libro de Mateo 7, versículo 15, abran su Biblia, hermanos. Libro de Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, gloria al Señor, versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey Todopoderoso, hermanos. De esta manera, hermanos, ustedes deben de estar examinando a cualquier maestro o a cualquier pastor o a cualquier hoy en día apóstol. Porque la palabra pastor y maestro va quedando atrás. Últimamente vamos ya con una titulación más alta. El ego, el egocentrismo va creciendo, va subiendo. Ya maestro no, ya pastor no. Ahora todo el apostolitis. Apóstol, hermanos. Ya somos apóstoles. Ya no queremos ser maestros. Ya no queremos ser pastor. Hermanos, entonces, continuando, que hay que examinar, hermano, a cualquiera de estos ministros, ya, que presuma predicar la Biblia, o más aún, aquellos que enseñan una doctrina no basada en la Biblia, y discernir, hermanos, bajo la comunión del Espíritu Santo, sus frutos, hermanos. Jesús mismo es el único pastor perfecto, es el amigo fiel, el maestro, el pastor, el apóstol, el sumo sacerdote, hermanos. Gloria al Señor. Todos los demás, hermanos, deben ser probados. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la puerta. Si cualquiera entra a través de mí, será salvo, y entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón, el pastor o ministro falso no viene excepto para robar y matar y destruir. Yo he venido para que ustedes puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Si leemos Juan capítulo 10, que nos habla en los días finales antes de la crucifixión, Juan capítulo 10, abrimos Juan capítulo 10 versículo 9, gloria al Señor. Juan capítulo 10, mi alma te alaba, Señor, recibe gloria, Padre. Santo, santo, santo es el nombre del Rey, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Habíamos dicho, gloria al Señor, como no alabar al Señor, al Todopoderoso. Habíamos dicho, hermanos, que Juan, capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Juan, sí. Claro, gloria al Señor, santo es el nombre del Rey, poderoso es su nombre, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es el Rey, mi alma te alaba, Señor santo, Dios precioso. A ver, sí, 10, 9, 10. 10, capítulo... A ver, Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. Amén, amén. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey, del Todopoderoso, hermanos. En los días finales, hermanos, antes de su crucifixión, Jesús también advirtió en contra de maestros falsos, quienes predicarían mensajes engañosos. Así que, hermanos, amigos que me escuchan, estén ustedes en guardia para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, dijo Jesucristo, diciendo: yo. Estén en guardia para que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo, Jesús, soy el Cristo. En realidad, y aún así, engañarán a muchos, hermanos. Mateo 24, 4 al 5. Mateo 24, 4 al 5. Estén en guardia para que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo, Jesús, soy el Cristo. Este pasaje es realmente asombroso, hermanos. Gloria al Señor. Es tremendamente asombroso. Alabado sea su nombre. No solo unos cuantos, sino muchos. Muchos predicadores y pastores vendrán en el nombre de Jesús. En un apoyo total, aparente de la religión cristiana, enseñando que Jesús es realmente el Cristo. Este verso no puede referirse a esos impostores mesiánicos que vienen y afirman que ellos mismos son el Cristo, porque es imposible venir en el nombre de Jesús y afirmar ser el Cristo simultáneamente. Ya, esto lo vemos, hermanos, como estos apóstoles o ministros, como José Smith de los mormones, como Joaquín Flores, aquel que está abriendo su Vaticano en Roma, en México, perdón, está abriendo su apostolado y creando su mismo Vaticano y su propia religión, hermanos, en Roma. José Smith, los testigos, hermanos. Tantas religiones, hermanos, que se hacen llamar apóstoles, que vienen en el nombre, hermano, pero lo que están creando, lo que están formando es una religión más, una religioncita más, extendiendo una religioncita más, donde no se mueve el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no ministra, donde no dirige, donde no toca. Una religioncita más, hermano. No hay avivamiento, no está el mover del Espíritu Santo, no está el fuego del Espíritu Santo, no está el gozo del Espíritu Santo, hermanos. Iglesia, hermanos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si Él dijo, ir, cuando yo me vaya les daré un consolador, el Espíritu Santo, hermanos. Si no tenemos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no se mueve en nosotros, es de preocuparnos dónde estamos, hermanos. ¿Cómo es que pastores y predicadores, hermanos, pueden enseñar que Jesús es el Cristo y aún así engañar a muchos, hermanos? ¿No es esto lo que sucede con el Papa también? ¿Acaso no se hace llamar un vicario de Cristo en la tierra, siendo idolatrado por muchos? Hagamos una pregunta, hermanos, una pregunta muy importante. ¿Acaso dijo Cristo que enviaría a un representante como ser humano en su nombre? ¿Dijo Cristo que enviaría a un representante como ser humano en su nombre? ¿Que mandaría a José Smith, que mandaría a Joaquín Flores, que mandaría a Benedito, a Francisco? Lo ha dicho, está en la Biblia, lo ponemos en la Biblia, que él habría dicho que enviaría a un representante como ser humano en su nombre. Por supuesto, hermanos, que no, sino que mencionó que enviaría a otro consolador, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que eso pueda estar en ustedes a través de los siglos. Y yo pediré al Padre y les dará otro consolador para que eso pueda estar con ustedes a través de los siglos. Pero cuando el consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Juan 14, 16 al 26. Juan capítulo 14, versículo 16 al 26. Para que lo tenga en cuenta, hermanos. Ya, pero cuando el consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Jesucristo, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Juan 14, 16 a 26. Al enseñar un cristianismo carnal, hermanos, sin costo, se predica un cristianismo que profesa el nombre de Cristo, pero que niega el camino de vida de obediencia. El camino de vida de obediencia genuina, necesario para la salvación. Romanos 2:3, gloria al Señor. Romanos 2:3, santo es el nombre del Rey. Vamos a notar en el pasaje de Romanos 2:13, hermanos. Alabado sea su nombre. Romanos 2:13. Para su Biblia, hermanos, si la tiene guardada, si la tiene cerrada. Romanos 2:13, santo es el nombre del Rey. Hermano, este mensaje es importante, hermano, porque actualmente hay mucho egoísmo, hay mucha envidia, hay mucho egocentrismo. Hay quienes dicen ser llamados y no quieren que nadie vaya por delante de ellos, ni que vayan a la cola, sino que se creen que solamente ellos, únicamente ellos y nadie más, que la iglesia finaliza, culmina con ellos. Pero es que siempre va a haber ministros, sucesores. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, santo es el nombre de Dios. Romanos 2:13, hermanos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria al Señor. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley, sino a los que la obedecen. Porque Dios no considera justos a los que simplemente oyen la ley. Considera justos a los que la obedecen, hermanos. A los que la obedecen. Es importante, hermanos. Notemos en este pasaje clave que Jesús dio acerca de aquellos que sin saberlo le servirían, hermanos, pero en vano, ¿ya? Aquí vemos en este pasaje, hermanos, que Jesús, hermano, mostró de todos aquellos que sin saberlo, hermano, muchos pastores y ministros que sin saberlo, ¿ya? Apóstoles que sin saberlo le servirían en vano. Amén. No todo el que me dice o me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Muchos, de nuevo, no los pocos, sino muchos, no los pocos, sino muchos, me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos, no predicamos por medio de tu nombre, no echamos demonios por medio de tu nombre, y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre. Y entonces les confesaré: nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Ellos hablaron la plática, hermanos, pero no caminaron el camino. Por tanto, todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio. Por tanto, todo aquel que oiga estas palabras mías y las practique, las compararé a un hombre sabio, que construyó su casa sobre la roca, y la lluvia bajó, y las anegaciones o las inundaciones, como llamen en tu país donde estás escuchando, en España se dice anegación, en otras partes inundación. Sí, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, y la lluvia bajo las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique será comparado a un hombre tonto. No. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, y esta cayó, y fue grande su caída. Gloria al Señor, hermanos, poderoso es su nombre. Mateo capítulo 7, versículo 21-27. Mateo 7, santo es el nombre del Rey. Mateo 7, versículos 21-27, hermanos. Así que, hermanos, y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa, y esta se cayó, y fue grande su caída. Santo es el nombre de Dios. ¿Será posible, hermanos, que la aplastante mayoría de los líderes y pastores cristianos de hoy han producido un cristianismo sin costo, débil y aguado, conforme, mediocre, el cual ha apaciguado el típico cristianismo social, pero ha descuidado las necesidades espirituales de la congregación, de sus miembros, las necesidades de la iglesia de Dios, de la iglesia que debe sentir el mover, el poder, el fuego, el gozo del Espíritu Santo? Han descuidado las necesidades, hermanos, espirituales de los congregados, hermanos, de los miembros de la iglesia. Por otra parte, hermanos, ¿será posible que algunos ministros y pastores estén siendo usados por Satanás para subvertir el cristianismo, hermanos? ¿Será posible, hermanos? Satanás está engañando activamente al mundo entero. Activamente al mundo entero, hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis 12:9. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Gloria al Señor. Santo es el nombre de Jesús. Apocalipsis 12:9. Gloria a su nombre. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Fueron arrojados a la tierra, hermano. Los cristianos de hoy necesitan estar conscientes de los métodos sutiles que Satanás usa para llevar a cabo sus planes insidiosos. Comunión con Dios, oración constante, ayuno, vigilia, tiempo centrado, dedicado al Señor, el hablar constantemente con Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, estar en guardia contra dispositivos astutos para que no podamos ser engañados por Satanás, porque no somos ni vendemos, hermanos, ni somos ignorantes. No somos ignorantes, ¿ya? No somos ignorantes ni debemos hacernos los que no sabemos las maquinaciones del diablo. Vamos a 2 Corintios, gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 11. 2 Corintios 2, 11. Santo es el nombre de Dios. Te alabamos, Señor. Recibe gloria y recibe honra, Padre precioso. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria y alabanza te damos, Señor amado. 2 Corintios, gloria al Señor. 2 Corintios 2, 11. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 2:11. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Es que no somos ignorantes, hermanos. Conocemos sus malignas intenciones, hermanos. En el primer siglo, hermanos, después de Cristo, mientras la mayoría de los apóstoles aún vivían y servían a las iglesias, los maestros falsos se abrían camino en las congregaciones locales. Ellos tomaron el control sutilmente, expulsando a ministros verdaderos, hermanos, en aquel tiempo, hermanos. Los maestros falsos, hermanos, los falsos maestros se abrían camino, hermanos, en todas las congregaciones. ¿Cómo se abrían camino? Expulsando, hermanos, descarada, atrevida y sutilmente a los ministros verdaderos. Constantemente lo hacían, hermanos. Sin embargo, lo hicieron pensando que servían a Dios. Nunca, hermano, nunca subestimen el poder de Satanás, porque él es muy capaz de usar a la gente para sus planes diabólicos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, te alabamos, Rey. De acuerdo con Pablo, Satanás tiene a sus propios ministros que aparentan ser ministros de justicia, hermanos. Satanás, oígame bien, hermano, amigo que me escucha, que Satanás tiene en la tierra a sus propios ministros que aparentan ser ministros de justicia. Cuando Jesús le dijo, ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo. También en 2 de Corintios capítulo 11, de acuerdo con Pablo, hermano, 2 de Corintios 11, versículos, gloria al Señor, mi alma te alaba, Rey. 2 de Corintios, hermano, capítulo 11, versículos 15, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. Así que tampoco es una sorpresa, hermano, que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. 2 Corintios capítulo 11 versículos 15, que nos dice, así que tampoco es una sorpresa, no es una sorpresa, hermano, que los ministros de Satanás se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. ¿Cuántos se están haciendo? Se están autollamando apóstoles, están autocreando religiones que tanto demuestran con cierto ¿cómo diría yo? Bueno, forman una iglesia o forman una denominación o un concilio ya, y lo aplican de una forma tal que terminan formando su propia religión y se hacen llamar apóstoles ya, y pueden tener muchos años, hasta 30, 40, 50 años llevando esa tal religioncita, hermanos, y aplicando sus propias doctrinas. Aplicando sus propias doctrinas. Gloria al Señor. Sufrimiento de Pablo como apóstol, hermanos. Sufrimiento de Pablo como apóstol. Sufrimiento de Pablo como apóstol. Gloria a Dios. ¿Y cómo sufría Pablo como apóstol? Con estas persecuciones, hermanos, de envidiosos, egoístas. Envidiosos, egoístas. Gente que se creía, gente que se pensaba, pero que no eran, hermanos. Entonces, aquí en 2 Corintios 11:15, hermanos, ellos no están siguiendo a Cristo genuinamente. Lo hemos visto, hermano, y lo vemos actualmente en las iglesias, en muchas iglesias. Y puedo decir que no todas, sino que algunas, hermanos, ya no están siguiendo a Cristo genuinamente. Porque piensan que si lo hacen, ellos no están enseñando la Biblia de una manera significativa que cambie vidas. No están enseñando la Biblia de una manera significativa que cambie vidas. ¿Por qué, hermanos? Hay personas que piensan que tener una iglesia llena ya es un avivamiento, ya es una bendición, ya. Y no predican la palabra como es. Son tolerantes, son permisivos, son aguantadores, pueden ver lo que vean en un miembro, en un líder, hermanos. Puede estar o puede ser irreverente ese líder o ese miembro de la iglesia, hermanos. Y pasan, lo permiten, lo toleran, hermanos. Aún también hacen actividades que no edifican, que no son para la obra de Dios, que no son cristianas, hermanos. Con tal de llamar almas, pero no almas espirituales, no personas dispuestas de corazón, sino más bien crean es un centro de reunión, algo parecido como un club social, ya, donde no se mueve el Espíritu Santo, sino que se mueven los eventos, las fiestas, las celebraciones, los festejos, los cumpleaños, pero el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, la predicación de Dios, el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo, no llega, no toca, no ministra, no desciende sobre esas congregaciones, sobre esa congregación, sobre esos miembros, sobre esos líderes, hermanos, ya. Entonces es importante que tengamos todas estas cosas en cuenta como hijos de Dios, como la iglesia de Dios, hermanos, ya. Pero a lo mejor, hermanos, ellos también, los ministros, los pastores, se piensan que lo están haciendo correctamente, hermanos. ¿Cuántos pastores cristianos son ministros de Satanás sin saberlo, hermanos, ya? Pueden haber pastores de Satanás, como lo hay así en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, que se han reventado, se han, como digo yo, se han explotado tantas, han salido afuera, a los medios, tantas injusticias, abusos y perdición de los sacerdotes de la iglesia tradicional católica. Pues que, hermanos, somos carne, somos hombres, somos personas, hermano, y el diablo busca tergiversar, desviar, torcer la palabra de Dios, entretener, distraer, hermano, a la iglesia, al pueblo de Dios, para que no se metan en comunión, para que no entreguen su vida con disposición, para que no sirvan con el corazón, hermanos. ¿Cuántos cristianos son ministros de Satanás sin saberlo, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos ministros se sientan en juntas doctrinales o tienen posiciones de enseñanzas en colegios, hermanos, o en universidades, hermanos? Ministros de Dios, hermanos, que supuestamente son de Dios, hermanos, y no se enteran, no se dan cuenta, hermano, ya, en sus juntas doctrinales, hermanos, que tienen posiciones altas, altos cargos en los colegios o universidades, ya, pero que no se enteran, ¿no?, que son objeto, instrumento del diablo. Sabemos que el Satanás ha desviado tanto la verdad, tanto la palabra de Dios, por medio de la psicología, por medio de la psiquiatría, por medio de ministros que se dedican a leer libros no bíblicos, no espirituales, sino psicológicos, con ideas ideológicas, filosóficas, mundanas, no cristianas, hermanos, y eso mismo aplican en las iglesias, eso mismo enseñan en las iglesias, aún en los colegios, aún como maestros, hermano. ¿Cuánto control ha tomado para sí mismo sobre lo que usted cree y practica, hermano? ¿Cuánto control ha tomado para sí mismo sobre lo que usted cree y practica? ¿Que cuánto de la verdad de Dios ha cambiado, suavizado, liberalizado o simplemente ignorado, hermanos? Simplemente ignorados. Gloria a Dios. Poderoso es el nombre del Rey. Alaba lo que Él vive. Dale la gloria y la honra al Señor. Líderes ciegos de los ciegos. Líderes ciegos de los ciegos. Ya sabemos, hermano, que hay iglesias que se han metido dentro de las tradiciones de Baal, dentro del evangelio de Baal, dentro de las tradiciones babilónicas, dentro de las tradiciones de los hombres, hermanos. Pero cuando se les exhorta, se les habla claro, hermanos, se defiende. Entonces, hermanos, líderes ciegos de los ciegos. Al escribirle a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les da una severa advertencia, hermanos, sobre aquellos que han manejado la palabra de Dios engañosamente. Engañosamente. 2 Corintios capítulo 4, versículo 2. 2 Corintios 4, 2. Mi alma te alaba, Dios Todopoderoso, Señor Santo. Eres digno de alabanza, eres digno de gloria, eres digno de honra. Tuyo esta creación. Tu iglesia somos, Señor amado. 2 Corintios 4, 2. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el contrario, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y no andamos con engaños ni falseamos la palabra de Dios, sino que por medio de la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero sí de nuestro evangelio. Pero sí de nuestro evangelio está aún encubierto. 4.2, 2 Corintios 4.2, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, hermanos, poderoso es el Rey. Hermanos, para lograr su propósito siniestro, Satanás despierta a maestros y ministros falsos para desviar a los creyentes con doctrinas de hombres, con doctrinas falsas, tal vez sin saberlo ellos, hermanos. Ellos lo hacen a través del mal uso de las Escrituras, o a través de la falta de comunión con Dios o el mal uso de las Escrituras. De nuevo, ellos también son engañados, hermanos. Simplemente no se dan cuenta de que enseñan el error. No se dan cuenta de que están enseñando el error. Pero como ellos citan, hermanos, la Biblia y dicen todas las cosas buenas, lo que conviene, lo que la gente quiere escuchar, lo que la iglesia, la congregación quiere escuchar, entonces la gente, la congregación lo acepta como verdad credulamente. Que lo creen, hermanos. Sus interpretaciones equivocadas de la palabra de Dios son frecuentemente respaldadas por argumentos teológicos inteligentes, con palabras que suenan intelectuales, intelectuales. En la superficie, sus enseñanzas aparentan ser palabras de sabiduría, de lógica y verdad, pero no están dividiendo la palabra de verdad adecuadamente, hermanos. No están dividiendo la palabra de verdad adecuadamente. 2 Corintios 2.15. Gloria al Señor. 2 Corintios 2.15. 2 Corintios 2.15. Alabado sea su nombre. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Tanto en los que se salvan como en los que se pierden, hermanos. Gloria al Señor. Si ellos usan las Escrituras, hermanos, pero las dividen erróneamente, hermanos. ¿Cómo vemos esto, hermanos? ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Ellos usan las Escrituras. Es que sabemos claramente que el primer intérprete de la Biblia fue el diablo. Entonces usan las Escrituras, pero la dividen erróneamente. Aquí lo vemos en 2 Corintios 2.15 que acabamos de leer. El resultado es que ellos y sus seguidores están cegados, hermanos, cegados a la verdad de Dios. Cuando los creyentes siguen deliberadamente, hermano, a pastores y maestros que se han cegado a sí mismos de la verdad de Dios, ellos también se vuelven ciegos, hermanos. ¿Por qué? Es que hay creyentes, hermanos, que siguen deliberadamente a pastores, a maestros, apóstoles, que se han cegado a sí mismos de la verdad de Dios, hermanos. Como aquellos creyentes que siguen a la iglesia Luz del Mundo de México, del apóstol Joaquín Flores, hermanos. Ellos siguen deliberadamente a Joaquín Flores y se han cegado a sí mismos de la verdad de Dios. Y ellos creen que el Padre que los ha guiado, que los está guiando, es Joaquín Flores y no el Señor Jesucristo ni el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ellos también están yendo ciegamente. Jesús advirtió a sus seguidores que estuvieran en guardia contra la levadura de los fariseos y saduceos, refiriéndose a sus enseñanzas. También tenemos la historia de José Smith, aquel hombre que dice que un ángel le profetizó en una noche que podían tener 9 mujeres en un sueño. Al otro día se levantó y le dijo a su esposa que el ángel Gabriel le había dicho que podía tener 6 mujeres. José Smith, que añadió a las escrituras el libro azulito, el libro de los mormones. Mire cuánta mentira, cuánto engaño estamos viendo, hermano, actualmente en las iglesias. Cómo el diablo ha desviado la verdad de Dios, como el libro azul de los mormones, como Joaquín Flores con sus doctrinas, hermanos, que ya falleció, pero que sus seguidores siguen aún diciendo que él es el Padre, que los guió a la verdad, según se creen ellos, hermanos. Igual como los testigos y tantas religiones más, o aquellos que dicen o procuran o creen que tienen una iglesia en santidad, y lo que terminan es formando su propia religión, sus propias creencias, sus propios pensamientos, pero no la dirección, no la administración y no la voluntad de Dios, ni el Espíritu Santo, ni el poder ni la manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Aquí esto que lo vimos, hermanos, que Jesús advirtió a todos sus seguidores que estuvieran en guardia contra la levadura de los fariseos y los saduceos, en Mateo 16, 6-12, hermano. Estos líderes judíos enseñaban que sus tradiciones humanas eran mayores que los mandamientos de Dios. Lo vemos aún en la actualidad. Jesús los denunció diciendo que ellos han hecho nulo el mandamiento, ¿verdad?, de Dios, por amor a la tradición, hermanos. Jesús denunció que ellos han hecho nulo el mandamiento de Dios por amor a la tradición de los hombres. Como llegó Navidad, llegó diciembre, llegó San Valentín, llegó San Pepito, San Pedro, San yo no sé qué, hermanos. Entonces hacen nulo los mandamientos de Dios. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Mateo capítulo 15, versículo 16. Mateo 15, versículo 6. Mi alma te alaba, Dios del cielo, Señor Santo. Poderoso es su nombre. Es importante tener siempre la comunión, la instrucción, la dirección del Espíritu Santo, hermanos, para saber cuándo nos hablan. Comprender, para entender, para discernir, hermano, cuando nos hablan o cuando se critica a alguien, saber si es o no es verdad, si lo que está hablando es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Ya, como hay pastores y ministros que se venden por las redes sociales, venden sus servicios como si estuvieran mercadeando con el ministerio, con la palabra de Dios, con la obra de Dios, ya. Como hay pastores y ministros que hablan en las redes sociales criticando a otros, haciéndole pasar en vergüenza a otros y no se miran a ellos mismos, no se analizan a ellos mismos, fallan a ellos mismos. Intentan hacer pasar en vergüenza a los demás, pero resulta que la vergüenza es para ellos. La vergüenza es para ellos mismos, hermanos. Esto lo entendemos y lo comprendemos, hermanos, bíblicamente, con la dirección del Espíritu Santo. pastores que por envidia, por egoísmo, porque piensan que aquel hermanito o aquel hombre que predica, quizás a lo mejor él lo está entendiendo como que se le va a llevar las ovejas, que se le va a llevar la congregación, que le va a jalar la iglesia. Entonces lo que hace es hacerle pasar en vergüenza en las redes sociales, publicando su nombre propio, ¿ya? Y diciendo y hablando, mal hablando y criticando. Quizás no sabe este señor, este ministro, que es un pastor, que aquel a que está criticando con nombre propio y todo eso, no sabe si sea un ungido de Dios. Y sabemos que uno tiene que tener cuidado con los ungidos de Dios. Recordemos a David, que no se atrevió a matar a su rey porque lo veía como un ungido de Dios. Recordemos a Judas, que Jesucristo no permitió que le hicieran nada, porque aunque entregó a Jesús, aunque traicionó a Jesús, aún seguía siendo un ungido de Dios. Y así, hermanos, hay muchos pastores en la actualidad que critican de una forma severa a otras personas por las redes sociales y publican sus nombres, hermanos, haciéndoles pasar vergüenza. Haciéndoles pasar vergüenza, pero no se entienden que su ignorancia, la vergüenza es para ellos mismos. Habíamos dicho que Mateo 15:6, gloria al Señor. Mateo 15:6, santo es el nombre de Dios. Ya no tiene que honrar a su padre o a su madre, y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas. Bien profetizó ustedes Isaías cuando dijo en el versículo 7, ahora el versículo 8 de Mateo 15: este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Esto es lo que se está dando actualmente, mandamientos humanos. Mandamientos humanos. Hermanos, estamos viendo cómo se menciona, hermanos, en este versículo. El continuo diciendo que ellos hablan, habían alabado a Dios en vano, poniendo la tradición sobre las escrituras. También lo vimos en el versículo 7 y 9. Poniendo la tradición sobre las escrituras. Entiende, hermano, el que tenga oídos para oír, oiga. Poniendo la tradición sobre las escrituras. Aquellas iglesias que ponen las tradiciones del mundo, de los hombres, sobre las escrituras y utilizando las escrituras para poner las tradiciones, hermano. ¿Qué tanto de lo que usted cree y practica está basado en la tradición, hermanos? Ojo, cuidado, analice, examine, mire, disciérnalo. ¿Qué tanto de lo que usted cree y practica está basado en la tradición? ¿Qué tanto de lo que usted practica se basa en la palabra no adulterada de Dios? ¿Está usted siguiendo líderes ciegos de los ciegos sin saberlo, hermanos? Ahí en Mateo 15:14, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre. Pablo advirtió a los corintios, hermanos, que estaba siendo apartados del verdadero evangelio. Estaban siendo apartados del verdadero evangelio por pastores, servidores de sí mismos, quienes estaban manejando la palabra de Dios incorrectamente. Los corintios creyentes estaban aceptando enseñanzas falsas de maestros falsos y comenzaban a perder lo que Pablo ya les había enseñado. Hermano, perdían lo que Pablo ya les había enseñado por escuchar, hermano, a pastores, servidores de sí mismos, hermano, que manejan la palabra de Dios incorrectamente, hermanos. ¿Sí? En su epístola a los corintios, Pablo les advierte sobre su locura espiritual. Gloria a Dios. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, mentiras sutiles que suenan reales, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es Cristo. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, a quienes nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron originalmente, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. 2 Corintios 3:4. Gloria a Dios. Me temo no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, mentiras sutiles que suenan reales, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es Cristo. ¿Ve que es en Cristo, hermanos? Así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es Cristo. Porque ciertamente si alguien viene predicando de otro Jesús, a quien nosotros no predicamos o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron originalmente, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron, ustedes se contentan con esto como algo bueno. 2 Corintios 11, 3 y 4. El apóstol Pedro también, hermanos, él también advirtió sobre pastores y ministros falsos, quienes traerían enseñanzas heréticas a la iglesia. Gloria a Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en los tiempos del Antiguo Testamento también, hermanos. Como en verdad, habrán falsos maestros entre ustedes, dentro de sus congregaciones, que sigilosamente introducirán herejías destructivas. Enumeraremos algunas de ellas en su capítulo, hermanos. En el capítulo posterior, gloria a Dios. Negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos. Y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2. 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2. Negando personalmente al Señor que los compró, trayendo rápida destrucción sobre sí mismos, mucha gente seguirá sus caminos destructivos, y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 2, versículos 1 y 2. Gloria a Dios, alaba a Dios, hermanos, santo es el nombre del Rey, alabanzas a su nombre, alabanzas a su presencia, alabanzas al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor nuestro, Dios Santo. Hermanos, ¿podría esto estar ocurriendo en su iglesia, hermanos? No esté tan seguro de que no lo está. Recuerde, hermanos, Satanás tiene a sus ministros que dicen todas las cosas que suenan bien, todo lo que queremos escuchar, pero no lo que es la voluntad y lo que Dios quiere, y no la dirección del Espíritu Santo. Satanás tiene ministros, hermanos, en su iglesia, que todo suena bien. 2 Corintios 11:15, hermanos. Lo que viene de muchos púlpitos suena convincente, hermanos, y aparenta ser respaldado por las escrituras. Muchos púlpitos suenan convincentes, pero también aparentan ser respaldados por las escrituras. Pero realmente, hermano, no lo está. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, poderoso es el Rey. Te alabamos, Señor, bendice. Te bendecimos, te honramos y te exaltamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Rey de Gloria, poderoso Dios, amado Señor. Gloria a su nombre. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es la condición espiritual de su iglesia, hermanos? ¿Cómo maneja su pastor la palabra de Dios? ¿Cuáles son las enseñanzas doctrinales de su iglesia? ¿Está usted siendo enseñado por doctrinas que se escuchan correctas, pero que son contrarias a la Biblia? ¿Puede usted ser cegado y engañado, hermanos, al grado de negar la verdad de Dios? ¿Podría usted ser cegado y engañado también para negar la verdad de Dios, hermanos? Ya. Yo pienso, hermano, que un ministro, un pastor que tiene comunión con Dios, que es un pastor, que ha sido elegido, que ha sido llamado, que ha sido escogido por Dios, hermanos, no anda publicando cosas en las redes sociales avergonzando a otros, demostrando egoísmo, demostrando envidia, demostrando imprudencia, demostrando irreverencia, hermanos. Hablamos de las redes sociales porque es que en la actualidad está de moda, hermanos. La advertencia poderosa de Judas, santo es el nombre de Dios. La advertencia poderosa de Judas, gloria a Dios. Judas, el hermano de Jesucristo, hermanos, escribió su epístola urgente a los creyentes porque corría el riesgo de quedar atrapados por el engaño. Desde dentro de la iglesia, él escribió: porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente, aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en el libertinaje, y están personalmente negando el único Señor, Dios y Maestro, Señor Jesucristo. Judas 4, hermanos, Judas 4. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en el libertinaje, y están personalmente negando el único Señor, Dios y nuestro Señor Jesucristo. Judas 4, gloria al Señor. Alabado sea su nombre, dale la gloria a Dios, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga, oiga lo que el Espíritu dice, discierna, discierna lo que el Espíritu dice, entienda, ayune, vigile, comunión con Dios, constante, permanente, guerra espiritual, hermanos. La enseñanza liberal, popular, de que Jesús abolió la ley de alguna manera o que la guardó por nosotros, se encuentra en el corazón del cristianismo sin costo. Sin costo. La gracia convertida en licencia. Las escrituras son claras, hermanos, de que la salvación es solamente por gracia. Que las obras no pueden ganar una justificación con Dios. Gloria a Dios. Pero la gracia en ninguna manera remueve el requisito de que el creyente viva una vida de obediencia hacia las leyes y mandamientos de Dios. El cristianismo, hermanos, carnal, niega a Jesús de su posición como Señor y Maestro de nuestras vidas. Despoja la palabra de Dios de su poder cambiante de vida. Las palabras de Pablo y Judas han sido preservadas como advertencias para nosotros hoy en día, hermanos. Amigos, Pablo declaró que en los últimos días habría hombres, pastores, maestros, apóstoles y predicadores que aparentarán ser piadosos, pero que negarán el poder de Dios por su fracaso en enseñar obediencia a todos los mandamientos de Dios y su fracaso en enfatizar buenas obras. Segunda de Timoteo 1 y 5. Que aparentarán ser piadosos, pero negarán el poder de Dios por su fracaso en enseñar obediencia a todos los mandamientos de Dios y su fracaso en enfatizar buenas obras. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 y versículo 5. Gloria al Señor, hermanos. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la presencia del Espíritu Santo, hay avivamiento, hay mover, hay manifestaciones espirituales. Gloria al Señor. Lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos. Hermanos, para algunos hay más riesgo espiritual en quedarse en la iglesia que asistir a ella por su cuenta. De hecho, hermanos, si la iglesia nos ha decepcionado, si la iglesia ha sido cegada y no nos está enseñando la Biblia y el verdadero amor de Dios honestamente, hermanos, si no estamos sintiendo la presencia de Dios, si llevamos meses, años allí sentados, hermanos, sin recibir instrucción, si educamos en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de la palabra, en la instrucción, en la dirección del Espíritu Santo, hermanos, si no recibimos nada de eso, hermanos, es importante, hermano, y necesitamos encontrar a Dios, hermanos, en otra parte. Los cristianos debemos, hermanos, volver a la verdad, vivir la verdad, obedecer la verdad, conocer la verdad. Recordemos, hermanos, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres. Juan 8:32, hermanos. Entonces, hermanos, conocer la verdad tal como está contenida en las Escrituras, hermanos, y ponerla en práctica, hermanos, genuinamente, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, del Todopoderoso, hermanos. Hermanos, vamos a darle unos versículos bíblicos, hermanos, para que usted tenga en cuenta, añada a este mensaje, a esta enseñanza, gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. ¿Por qué? Porque, pues, lo dicho de antes, ¿no? Que Dios tenga misericordia tanto de mí como de aquellos hombres que quizás de pronto escuchan este mensaje y lo critican. O quizás escuchan estas enseñanzas, hermanos, y las critican y se oponen, ¿no? Que Dios tenga misericordia, misericordia tanto de mi persona como de ellos, hermanos. Ya, tanto de ellos como de mi persona, hermanos. Ya, gloria al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. Jesús enseña, hermanos, que el Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, para guiarnos a toda la verdad. Y si usted lo duda, pues véalo en Juan 14, 26, que el Espíritu Santo enseña, que Jesús nos enseña, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda la verdad. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, es por eso, hermanos, que el Espíritu es el que nos lleva a todos los creyentes, a todos los cristianos, hermanos, por generaciones de generaciones de generaciones, hermanos, nos lleva a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, y huir de lugares en donde se predican herejías disfrazadas del Evangelio. Y no hay celo por la verdad, no hay celo por la verdad, no hay celo por la verdad, es que no hay celo por la verdad. Es que lo vemos que no hay celo por la verdad, porque cuando viene alguien y les da la verdad, les habla la verdad, les muestra la verdad bíblica y escritamente, hermanos, la rechazan, la critican, la ignoran y avergüenzan a quien les ha hablado la verdad. Por medio de cualquier medio lo hacen, hermanos. Hay muchos que juzgan y critican a los mismos escogidos, a los mismos ungidos de Dios, a todo aquel que pregona la verdad, hermanos. Vienen con un espíritu, hermano, de fariseísmo, hermanos, legalismo. Intentan manipular a su antojo, hacer conforme a sus deseos. Todo lo que hacen, hermanos, es por vanagloria, por intereses monetarios, creyendo que la casa de nuestro Señor es un mercader de impuestos, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Hay muchas cosas en la iglesia, hermanos, que la iglesia debe hacer con disposición, con entrega y porque sienten el corazón, hermanos. Y porque sienten el corazón y con amor y en agradecimiento a Dios, hermanos, de lo que Dios nos da y cuando hay una conversión genuina, hermanos, ¿ya? Cuando hay una conversión genuina, hermanos, la iglesia da con disposición y con amor y con agradecimiento, ¿ya? Y no se puede dar con imposición ni bajo presión, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos bajo la gracia y bajo la gracia nada se puede imponer. Gloria a Dios. Así que, hermanos, te ruego que bajo la gracia nuestro dar es voluntad. Gloria al Señor. De corazón, con disposición y porque conocemos el poder de Dios y porque sabemos que es Dios que nos sostiene y por eso en agradecimiento a Dios es cuando damos, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ya sabemos que hay ministros que utilizan la palabra para dañar, para destruir. Hablan de frutos, pero lo que ellos dan es lo contrario, hermanos. Sus movimientos son de impulso, de rabia, de envidia, de egocentrismo, de vanagloria, de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, hermanos. De prepotencia, de vanagloria, de orgullo, de arrogancia, hermanos. Y por eso, como no tienen comunión con Dios y tienen todos estos que acabamos de nombrar, hermanos, no les importa avergonzar a cualquier persona por medio de las redes sociales. Usted se imagina, hermanos, si yo nombro a una persona por aquí, por este medio, o digo un nombre propio de una persona, o por algún medio, hermanos, y intento avergonzarlo. ¿Cómo quedaría esa persona? Pero también la vergüenza sería para él, esa persona a la que estoy nombrando, o para mi persona. Yo creo que mayormente para mí. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, hermanos. Mi alma te alaba, Señor. Entonces, hermanos, hay personas que no tienen temor de Dios para hacer las cosas, hermanos, para demostrar egocentrismo, vanagloria, orgullo, arrogancia, prepotencia, envidia, egoísmo. estas personas, hermanos, realmente lo que son usadas por el Espíritu del Anticristo, hermanos. Si no se han dado cuenta que la misma palabra, hermano, nos delega que un reino dividido contra sí no prosperará. Un reino dividido contra sí no prosperará. Puede existir una asociación de pastores, puede haber una asociación de pastores, ya. Pero si todos sus miembros, todos sus socios están divididos, si van a hacer una actividad unida y hay división y unos tienen compromisos en otras partes, otros rechazan las invitaciones, otros no participan, unos critican a otros, otros se dividen, unos piensan diferentes, unos llevan su iglesia o de una manera diferente, piensan de una manera diferente. Pero, hermanos, ¿de qué sirve tener una asociación con tanta división, hermanos? Cada uno por su lado, cada uno hace lo que quiere. Los eventos que se realizan para unión, para como asociación, hermanos, son divididos. Es que la palabra de Dios dice, hermanos, que un reino dividido contra sí no prosperará, hermano. O también aquellos que piensan que solamente ellos son los que son llamados, solamente ellos son los que son ungidos, solo ellos son los aprobados por Dios, solo ellos son los elegidos. Cuando llega otra persona, hermanos, no la aceptan, la critican, la murmuran, aún colocan su nombre propio en las redes sociales para avergonzarlo, hermanos, con críticas que son de vergüenza, de verdad que sí, hermanos. Porque el Dios de los cielos conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, busca ser conforme al corazón de Dios, a caminar en rectitud por la senda de justicia y de verdad, amando al prójimo como a sí mismo, con quebrantamiento, hermanos, con quebrantamiento, hermanos, a Jehová de los ejércitos, al Todopoderoso. Gloria al Señor, bendito Dios, hermanos, sea su nombre. Hermano, Dios nos ama y Dios nos disciplina, hermanos, y Dios nos llama a la humildad, hermanos. Dios nos ama y Dios nos disciplina, hermanos, y Dios nos llama a la humildad. Porque, hermano, Dios disciplina a sus hijos. Dios mismo pondrá su vara sobre sus hombros. Gloria al Señor. Temor a Dios, reverencia a Dios, a Él, de hermano, temer a Dios. Dios nos va a juzgar, hermano, por toda palabra vana que salga de nuestra boca, hermanos. Tengamos esto en cuenta, que Dios nos va a juzgar por toda palabra vana que salga de nuestra boca. Hermanos, sabemos que el diablo utiliza muchos ministros, hermanos, para apagar la unción, el fuego, el mover del Espíritu Santo, hermano, de uno de sus pequeñitos, hermanos. Vamos a ver esto, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea su nombre. El llamado al ministerio verdaderamente, hermano, es cosa tremenda. Gloria al Señor. Mire lo que dice Jesucristo, hermanos, a todos esos fariseos, a todos esos falsos ministros, a todos aquellos donde no hay unción, donde solamente no hay bendición, no hay ministración, no hay avivamiento, no está el mover del Espíritu Santo, no hay fuego. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea su nombre. Alabanzas al Rey. Amigos y hermanos que me escuchan, esperamos que esta palabra haya sido de instrucción y de edificación y fortalecimiento, para que sepas, hermanos, que es importante estar siempre en oración, estar siempre en guerra espiritual, estar siempre en constante comunión con Dios, hermanos. La perseverancia en la oración, la insistencia en la oración, a no decaer, a no sentir decaimiento, hermanos, a no sentir conformismo, mediocridad, a no establecernos en un sitio donde no se mueve el Espíritu Santo, donde no hay fuego, donde no hay mover, donde no hay unción, hermanos. Iglesias conformes, no, hermanos. Tenemos que buscar la unción, tenemos que buscar el avivamiento, el fuego espiritual, el deseo, el gozo del Espíritu Santo, hermanos. Ahora usted no vaya a malentender, hermanos, que es un avivamiento de donde hay una iglesia donde todo el mundo se vuelve loco, se tiran al suelo, se enloquecen, se desesperan y hacen toda clase de pataletas. Hermano, sí, el Espíritu Santo sí se mueve de esa forma, pero también se mueve de una manera apacible, hermanos. También puede usted sentir ese gozo espiritual, esa presencia espiritual, ese hablar del Espíritu Santo, esa dirección del Espíritu Santo. Si usted dobla de rodillas y a orar, a entrar en comunión con Dios, si usted está orando de rodillas, si usted está en su sitio, en su altar, el altar que usted le ha formado al Todopoderoso en su casa o en el lugar de trabajo donde usted se encuentra, usted a lo mejor usted ya ha escogido ese altar a Dios y ahí se arrodilla usted y allí llega el Espíritu de Dios y le llena de gozo, le llena de ministración, de dirección, como lo hizo. Así como en los tiempos que Jehová no estaba en la tormenta, Jehová no estaba en el fuego, Jehová no estaba en los tiempos de Elías, cuando Elías estaba escondido allí en la cueva, hermanos, y Jehová no estaba, y vino de una forma apacible y le habló a Elías, hermanos. Entonces, sí, el Espíritu Santo se mueve de una manera, de diferentes formas, de diferentes maneras, hermanos. Ya hay avivamiento donde hay un fuego, donde hay liberaciones, donde hay sanidad, donde hay un tremendo fuego, hermanos, que se siente, que se vive, hermanos. Pero también está el avivamiento y la dirección del Espíritu Santo de una manera apacible, suave, ya. Pero ojo, si usted no siente nada, hermano, es porque hay conformismo, es porque su cuerpo está lleno de pereza, está lleno de decaimiento, es porque hay distracción, es porque en sus pensamientos, hermano, usted está orando de palabra, pero no está sintiendo. Así que, hermano, persevere en la oración hasta que venga esa unción, hasta que venga ese fuego, hasta que venga ese mover, hasta que venga esa presencia espiritual en usted y pueda usted sentir ese mover, para que sea Dios quien lo ministre, lo dirija, le enseñe y le dé discernimiento y le dé dirección, hermanos, ya. No se quede en una iglesia donde no hay avivamiento, donde el Espíritu Santo no toca, no mueve, donde solamente hay tradición, costumbre, fiesta, festejos, hermanos. Aviva ese fuego, aviva ese gozo espiritual, ese mover espiritual, esa presencia de Dios en usted, en su casa, hermanos. Eso es lo que hay que sentir, hermanos, la presencia de Dios, hermanos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alábalo que Él vive, hermanos. Gloria a su nombre. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre del Rey. Bien, amigos y hermanos que me escuchas, hasta aquí hemos llegado con este mensaje, hermanos. Les recordamos que este mensaje se ha titulado Para la Gloria y la Honra de Nuestro Señor Dios Todopoderoso y para la edificación de tu vida y el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Y bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, hemos titulado este mensaje: Los maestros falsos trabajan desde el interior de las iglesias. Gloria al Señor. ¿Qué debo hacer yo? Gloria a Dios. Les acompañaba en ese momento John Frey Ortega, hermanos. John Frey Ortega desde la isla de Lanzarote, España. Para todos aquellos hermanos que no saben, soy John Frey Ortega. Y aquellos ministros también que me critican y en las redes sociales publican cosas y todas clases de cosas y desviaciones, hermanos, pídale usted la dirección del Espíritu Santo para que usted todo lo que reciba y todo lo que escuche, hermano, sea Dios que le lleve y le guíe, sea el Espíritu de Dios que le guíe a toda la verdad. Los cristianos debemos tener en cuenta que Jesús no vendrá por una religión. Jesús no vendrá por la iglesia de Julanito, de Perencejo, del apóstol tal, del ministro tal. No. Él no vendrá por una iglesia de los adventistas, de los bautistas, de los presbiterianos. No. Él no vendrá. Jesucristo no es religión. No vendrá a venir por una religión. Jesucristo va a venir por una iglesia. Y esa iglesia es todo aquel que pertenezca al cuerpo de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de hacer hechos hijos de Dios. Entonces Él viene por todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. Todo aquel que le sigue, todo aquel que le obedece, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene por religiones, no viene por el templo de Julanito, de Perencejo, ni nada. Ni adventista, ni bautista, ni nada, ni testigos, ni nada de estas cosas. Él va a venir es por la iglesia, por su iglesia, todo aquel que pertenece al cuerpo de Cristo, todo aquel que en Él cree, todo aquel que no Él cree, todo aquel que le recibió, todo aquel que le obedece, una iglesia sin mancha y sin arruga, esa es la iglesia por la que Él va a venir. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sin importar dónde estemos, Él va a venir con una iglesia sin mancha y sin arruga y de obediencia. Amén, amén. Que Dios les bendiga grande y poderosa y ricamente. Les dé paz, amor, salud a sus corazones, en sus vidas y a los tuyos. Amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ah, también importante entender y comprender, hermanos, que el diablo, la voz del diablo o ministro del diablo, no me va a intimidar ni me va a callar ante la verdad, ante el poder, ante la palabra de Dios. Porque el celo que yo siento es por la obra de Dios. Así que, hermanos, seguiré, continuaré con el mensaje, con la palabra y con estas enseñanzas. Para la gloria y la honra de nuestro Señor, para la edificación de su obra, de su iglesia, para el crecimiento espiritual. Porque para eso Dios nos ha llamado, Dios nos ha bendecido. Y es Dios quien da la palabra, da la sabiduría y da el conocimiento. Y recuerden, hermanos y amigos, que Dios llama, Dios prepara y después envía. Dios no envía sin llamar, Dios no envía sin preparar, no, Dios llama, Dios prepara y después envía. Se lo digo a todos, hermanos, y todos, toda la iglesia tiene el llamado, toda la iglesia tiene el llamado, y hay diferentes dones, y hay talentos, hermanos. Es usted el que lo tiene que despertar, es usted el que tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo. Es usted el que tiene que hacer y pedirle a Dios que le muestre cuál es su ministerio, cuál es su talento, cómo puede usted servir. Pero todos hemos sido llamados para servir. Gloria a Dios. Amén, amén.